Bueno, en este audio voy a explicar pues cómo he hecho mi práctica. En primer lugar, he rastreado la única imagen que he usado en mi blog y la he rastreado tanto en T9 como en Google Image. Y bueno, ninguna de las dos páginas web me ha aparecido el símbolo de Creative Commons ni ningún otro tipo que especifique que esté sujeta a derechos, por lo que en teoría es libre de derechos. Igualmente, Google Image me ha dado como resultado que mi imagen se encuentra en la red 536 veces, mientras que el resultado que me ha dado T9 ha sido de 845. Luego, en segundo lugar, haciéndolo de supuesto tener que obtener fotografías de un banco de imágenes para el blog, pues bueno, como mi blog es como un pequeño diario que habla de experiencias, de viajes y demás, pues bueno, había pensado de eso, escoger fotografías que estén relacionadas con el tema de viajes. Y bueno, a la hora de seleccionar la búsqueda, pues he añadido diversos filtros, como que apareciese gente joven, tanto mujeres como hombres, que apareciesen en grupo. Y he accedido a los tres bancos de imágenes, a Getty Images, Edge Photo Stock y a Corbis. Y he seleccionado una fotografía de cada banco. También he copiado el enlace de cada uno, he mirado los precios. Y bueno, cabe mencionar que bueno, el precio de la fotografía es alto. Y bueno, comparando un poco los bancos de imágenes visitados, pues a mi parecer el que mejor servicio ofrece es Getty Images. Pues bueno, las posibilidades de búsqueda son muy amplias. Tienen un amplio repertorio de imágenes. Para mí, yo creo que era el que más me ha ofrecido respecto al tema que yo quería. Y sobre todo que me daba la posibilidad de conocer los precios de la fotografía sin necesidad de registrarme. Segundo lugar, colocaría así en, como haciendo un ranking a Corbis, por su también tiene un repertorio grande de fotografía y no obliga tampoco a registrarse. Y por último, a Edge Photo Stock, que no me ha parecido que ofrezca un buen servicio como banco de imágenes, porque exige un registro muy exquisito para conocer los precios de la fotografía. Pide DNI, número de teléfono móvil y ahí a la hora de buscar yo mis fotografías con la temática que he filtrado, no había escasez de fotografías comparado con el resto de los bancos visitados. Ya lo último, pues nada, realizar el audio, la entrada del blog y subirlo.